cape was ready. They say some things never change. But the truth is, life is full of surprises. And as your story unfolds, the city reinvents itself. And just like that, a new chapter begins. ¡Hola, Olita! ¿Se me oye? Se te oye perfectamente, compi. O sea que el programa es mío. ¿Hable usted, Fernando? Bienvenido. Bueno, empecemos. Hoy tenemos un programita cargado. ¿Cómo se pone en contacto con nosotros? Por email. ¿Sí? A la correo electrónico, perdón, por email a radio@asociacionpica.org. Si por el contrario quieres llamar por teléfono en directo, llamas al 976 52 56 45, ¿vale? Repetimos otra vez, al 976 52 56 45. Eso es. Estamos en el canal Radio Mayo. Bienvenidos. Otra vez. Jorge, ¿has venido? Bueno, vamos a ver de qué va el programa de hoy. No te oímos. Hoy vais sobre un aspecto más específico del bullying. Sí, ¿no? Es un estudio que hizo la UNESCO sobre los niños y niñas con discapacidad. Y comprobaron que efectivamente tienen más probabilidad de sufrir violencia, acoso y ese tipo de cosas. Entonces lo hablaremos más despacio, más adelante. Ajá. Y vamos comenzando. Cuando tú quieras. No, empezamos con las efemérides. Yo te doy la introducción, Fernando, porque no te mereces otra cosa. ¿Que no me merezco qué? No te mereces otra cosa mejor. No sé si tomármelo a mal. No, perdona. No, que no he querido decir eso. Que al revés, no te mereces nada peor que yo te lo introduzca. ¡Hala! Llegamos. Ya no digo nada más. Venga, efemérides. ¿Qué pasó tal día como hoy, sí, en el 1935? Escupamos un estúpido pelo. Pues resulta que... tal que un 16 de marzo de 1935, para todo el mundo ocurre algo importante, y es que en 1935 Adolf Hitler rompe el Tratado de Versalles. Algo que está muy de moda últimamente, desde que Rusia ha hecho algo similar en Ucrania. Más tarde, yo, por poner otra nota, en Sevilla se anuncia la planificación de la Expo 92 del Curro. ¿Os acordáis? ¿Del Curro? Sí, sí, sí, sí. Me acuerdo perfectamente de Currito. Y hoy tampoco he vuelto a encontrar un día internacional dedicado a algo. Pues es raro, porque hay días internacionales más que días. Y hay días, pues por eso, que es que hay muchos días que se celebran varias cosas. Claro. Pero hoy es el día nacional del oso panda, pero solo en Estados Unidos. Perdona, en mi casa todos los días cuando yo me levanto pasco un oso panda. Porque no me desmaquillo bien. Si estuvieras en UUEE o UUEE, sería tu día nacional. Bien. Más cosas, venga, ¿no tienes más efemérides? No hay más, no vamos a dejarlo ahí. Haciendo caso a nuestros oyentes. Muy bien. Nos escribió una oyente, sí, que le damos las gracias desde aquí, porque dice que nos oye todos los programas. Uh-huh. Y dijo que los temas se le quedaban cortitos y que hacíamos demasiadas efemérides, demasiadas actividades, que muchas veces repetíamos actividades y efemérides. Uh-huh. Y que el tema pues siempre se le queda corto. Muy bien, pues vamos a hacer más temas, vamos a hacer más cuentos, vamos a hacer más contenido. Muy bien. Pues muy bien, le haremos caso. Muchísimas gracias. Ponemos algo gracias. De... Ya le dije que solo por la colaboración, si quería venir una tarde a la emisión y estar con nosotros mientras hacemos el programa, estaba invitada. Es para ti, estás más que invitada. Bueno, pues vamos con la... pensarnos. Sí, dale. Pensarnos. La violencia contra la infancia es una realidad de enormes proporciones que afecta a millones de niños y niñas en todo el mundo. En España, durante demasiado tiempo, ha permanecido oculta como una realidad poco documentada y poco denunciada, sin que haya sido abordada de una manera integral ni percibida como un problema social grave. Tenemos un cuento infantil para concienciar sobre la violencia contra la infancia con discapacidad. La historia que se cuenta es la de Marcela, una niña que tiene dislexia, que tiene que enfrentarse día a día a las burlas de sus compañeros en el colegio. Save the Children y CERMI, creadoras de la campaña, buscan concienciar sobre el acoso que sufren niños y niñas con discapacidades de cualquier tipo y cambiar la forma en la que sus compañeros les tratan en el colegio. Pero no solo eso, sino que también quieren ayudar a los propios menores con discapacidad a identificar cuando se está ejerciendo violencia contra ellos. La historia fue escrita por la cooperativa feminista Pandora Mirabilia y Camila Monasterio, y las ilustraciones son obra de Mariela Montempi. Todos estos datos lo tenemos en la hoja de... Lo pondremos en la página web. Eso es, sí. Y pondremos también descargable el PDF por si lo queréis contar y enlaces. Vale, tenemos también este cuento, ya que son para personas con discapacidad. Tiene varias versiones, tanto el idioma de signos como... parece que también estaba con subtítulos y se puede directamente bajártelo de la manera que mejor te venga. Si os parece, el libro, bueno, el cuento en sí, son 28 páginas con una letra bastante amplia y con dibujos para que sea muy ameno, y vamos a contar, si os parece, unas pinceladas del libro, si nos da tiempo. lo leemos hasta el final. Y si no, ya os digo, vamos a saborear una de esas páginas. Sí, yo creo que será mejor un par de pinceladas. Eso es. Que se lo bajen y lo disfruten. Ya verás que sí, tanto, ya te digo, tanto en PDF como en YouTube. Está. Y también lo pondremos en nuestra página web. Sí, eso, sí. Venga. Dale. Marcela, la inventora de palabras. Este cuento forma parte de un proyecto audiovisual de toma de conciencia sobre la violencia contra la infancia con discapacidad. Esta es la historia de Marcela, una niña a la que le gustaban los columpios y las flores de colores. En los recreos se podía pasar horas y horas columpiándose con su mejor amiga, Lea, y cantando alegre canción. Marcela tenía una forma muy particular de comunicarse. Hablaba muy poquito, pero miraba y escuchaba mucho. Y cuando decía algo, lo hacía despacito, como a cámara lenta. A veces las palabras se descolocaban cuando salían de su boca. Había personas que no la entendían. Al corro de la tapa, comeremos ensalada. Solo su amiga Lea, que la escuchaba con mucha paciencia, entendía todo lo que Marcela decía a la primera. Lea sabía que cuando Marcela decía tapapa, en realidad quería decir patata, o que cuando pedía una ensadala, sencillamente quería lechuga con tomate y cebolla. Lea, además, le hablaba despacito y le explicaba todo lo que Marcela no entendía, 3 y hasta 4 veces las que hiciera falta. Yo creo que nos ha dejado aquí. Sí. Allí arriba. Sí. No, ahora seguiremos como... con alguna. Es muy bonito el cuento en sí. Sí, sí. Para que haya muchos que se sientan a lo mejor identificados. Mira, vamos a seguir. ¿Sabes? Hablas poquito, Marcela, pero cuando lo haces parece que te inventas las palabras. Desde entonces comenzó a llamarla Marcela, la inventora de palabras. A Marcela le pareció bonito lo que le dijo su amiga. Ese día se sintió muy feliz. Cuando cumplió 10 años, Marcela, la inventora de palabras, se enfrentó a un gran cambio en su vida. Se iba a vivir a otra ciudad. ¿Cómo sería el nuevo colegio? ¿Habría columpios? ¿Tendría amiguitas como Lea? El día llegó, pero Marcela aún no se sentía preparada para ir a un nuevo colegio. Venga, Marce, yo te acompaño. Me he cogido el día libre... Porque sé que hoy es un día muy importante, le dijo su padre para animarla. No quiero ir a otro cogelio, replicó Marcela, queriendo decir colegio. Pero las dulces palabras de papá y la idea de estrenar su nueva mochila de flores de colores acabaron animando a Marcela. A los profesores del nuevo colegio les habían contado que Marcela era una niña que no se comunicaba igual que el resto y que había que tener paciencia para entenderla y para decirle las cosas. Pero hubo algunos que lo entendieron mal. Hoy vamos a aprender a jugar al balón prisionero, Marcela. Me da miedo que te hagan daño con la pelota si no te enteras bien de cómo se juega. Mejor te quedas sentadita en una mesa con unos juegos especiales para ti, le dijo el profesor de educación física. Marcela no entendió muy bien qué era eso del balón prisionero, pero cuando vio al resto de la clase jugar con la pelota a un juego que parecía muy divertido, se sintió sola. Ese día, varias flores de su mochila se cayeron. Al ir al colegio, empezó a ser algo muy aburrido, no, arrubido, como decía ella. En el patio no había columpios para niñas de 10 años. Ahora el juego de moda en el recreo era el balón prisionero, pero nadie le había explicado a Marcela cómo jugar. Pensaban que no podía aprender Durante el recreo, mientras las niñas y los niños de su clase se divertían jugando al balón, Marcela se sentaba en un banco. Un día, varias niñas de clase se acercaron al banco. Marcela se echó a un lado para que pudiesen sentarse todas. «Chicas, esta semana celebro mi cumpleaños. Haré una gran fiesta». ¿Tú quieres venir, Marcela?, dijo la más popular de las chicas. Marcela no se lo podía creer. Le estaban invitando. Sería mayaviroso, le respondió, queriendo decir maravilloso. Ja, ja, ja, pero si no sabes ni hablar, creo que sería mejor que no vengas. No te vas a enterar de nada. Además, te aburrirías, porque vamos a jugar al prisionero todo el rato y tú no sabes jugar porque eres Marlela. Ese día, las flores que quedaban en la mochila de Marcela también se cayeron. Así que ir al colegio empezó a ser algo muy, pero que muy doloroso para Marcela. Ahora toda su clase le llamaba Marlela. En el patio se reían de ella y le daban balonazos. ¿Cuánto echaba de menos a su amiga Lea? No le gustaba el nuevo colegio, solo quería desaparecer como las hojas de su mochila. En los recreos comenzó a encerrarse en el baño. Durante varios meses nadie se dio cuenta de su ausencia hasta que un día algo sucedió. Y si queréis seguir sabiendo lo que sucedió, pues os invitamos a que... ¿Perdón? ¿A qué? Eso es. Lo podéis, ¿vale? Seguir en la página. Yo creo que, ya te digo, luego tiene un final muy bonito, ¿no? Al principio lo que quiere esto decir, que hay muchísimas veces que inclusive, ahora está muy de moda la palabra bullying, pero yo me acuerdo cuando era pequeña, iba al colegio simplemente por llevar gafas, te decían cuatro ojos, que no que creo que es otra forma, ¿no? de hacerte a lo mejor bullying en aquel tiempo, pero bueno, yo es mi parecer, ¿eh? Pero bueno, luego ya te digo que gracias a Dios ahora tenemos como más empatía y luchamos más por la inclusividad. Yo me considero una persona con discapacidad, un poco más que adolescente, y es un trabajo arduo, ¿no? En que se tiene que trabajar y concienciar toda la sociedad sobre esto. Y nada más. ¿Y qué tal si ponemos un poquito de música? Pues me parece estupendamente. Gracias. Me quedo con quien me cuida, me quedo con quien me valora, con quien me hace reír y ríe conmigo, da igual la hora. Me quedo con quien escucha atentamente mi desahogo, con quien procura mi bien, con quien se queda a pesar de todo. Me quedo con quien me pide, ponme un WhatsApp cuando llegues. Y se alegra más que yo si tuve un golpe de suerte. Me quedo con esa magia de una lágrima compartida. Me quedo con quien me ayudó a encontrar aquella salida. La que baila porque sí, la que sonríe a todas horas, con la que respiras lento, la que te regala tiempo, y si un día no lo tiene, lo fabrica para ti. Me quedo con quien enciende bombillas en mi camino, saca lo bueno de mí y me hace sentirme vivo. Me quedo con quien me pide, ponme un WhatsApp cuando llegues. Y se alegra más que yo si tuve un golpe de suerte. Me quedo con esa magia de que una lágrima compartida. Me quedo con quien me ayudó a encontrar aquella salida. Qué guapa es la gente luminosa, la que baila porque sí, la que sonríe a todas horas, con la que respiras lento, la que te regala tiempo, y si un día no lo tiene, lo fabrica para ti. Qué guapa es la gente luminosa, esa que no se preocupa de la marca de tu ropa, la que pone a la alegría siempre en su menú del día, gente que ilumina el mundo, gente guapa como tú. Hace lo que siente aunque sea temblando, que le saca la lengua a la vida sin hacer daño, y si sube la marea no va a soltar tu mano. Gente que ahuyenta las nubes negras porque tiene el poder de la luz. Qué guapa es la gente luminosa, la que baila porque sí, la que sonríe a todas horas, con la que respiras lento, la que te regala tiempo, y si un día no lo tiene, lo fabrica para ti. Qué guapa es la gente luminosa, esa que no se preocupa de la marca de tu ropa, la que pone a la alegría siempre en su menú del día, gente que ilumina el mundo, gente guapa como tú. A menudo los hijos se nos parecen. Pues bueno, vamos a darle al tema de hoy. Bueno, como decíamos antes, habíamos traído un tema. Es un estudio que encontré que hizo la UNESCO sobre los niños y niñas con discapacidad. Y llevamos ya unos cuantos programas hablando sobre, bueno, ya sabéis a lo que nos dedicamos PICA, porque lo hemos contado más de una vez. La violencia y el acoso escolares ocurren en todos los países, afectan a un número significativo de niños y de niñas, y jóvenes también, perjudicando a su salud y al bienestar, socavando el aprendizaje de esos menores. Sin embargo, sabemos muy poco sobre la magnitud y la naturaleza que tiene esa violencia, ese acoso, en los niños y jóvenes que sufren discapacidad. Y concretamente, el estudio lo hacen en entornos educativos, lo hacen sobre bullying, pero no es solo en esos ámbitos. Y el bullying, como ya hemos dicho, cualquier excusa, no razón, sino excusa, sirve a los violentos para ejercer la violencia por cualquier excusa. Da igual si eres alto o bajo, gordo o delgado, si eres guapo, si eres feo, si eres moreno, si eres rubio, si tienes los ojos azules o los tienes negros. La excusa... Y eso sí que me gustaría que quedase claro. No son razones, son excusas. Excusas. Si eres guapo porque eres guapo, y si eres feo porque eres feo. El que es violento va a ejercer la violencia contra cualquier compañero que identifique como víctima. Como víctima. Que quiera ir por él, por lo que sea, y se busca una excusa. Nunca una razón. El estudio que hemos encontrado decía que la discapacidad es un importante factor de riesgo. Es decir, en el acoso escolar, los niños y las niñas con discapacidad tienen entre 3 y 4 veces más probabilidades de ser víctimas de cualquier tipo de violencia que cualquiera de los demás niños y niñas. No, esto parece bastante lógico, ¿no? Porque siempre el diferente, el alto, el bajo, el que lleva gafas, el que no, pues si a todo eso le sumamos una discapacidad más evidente, uh-huh, aún el violento aún tiene una excusa más. Y aunque no sea una discapacidad a lo mejor emocional, sino que una persona es más tímida, eso no es ninguna discapacidad, ¿no? Eso es como se diría. No, eso es una característica. También, normal, ¿no? Pero también sería. No tiene por qué, pero. No. Si nos centramos en discapacidades físicas evidentes o intelectuales. Sí, no, lo que decía, pero bullying, por ejemplo, simplemente por el mero hecho de una persona que a lo mejor le dice el profesor de salir a la pizarra y suda o se pone rojo o le tiemblan las manos. Sí, mucha gente, ¿no? La excusa es. Eso es. Sí, vale, puede ser, pero nos centramos en lo que nos vamos a centrar hoy. Nos vamos a centrar con, vale, muy bien, con algún tipo de discapacidad. En esto es muy similar a otro tipo de niños. El riesgo es mayor entre los 13 y 15 años. Eso no quiere decir que no haya a los 10 o que no haya a los 16, pero normalmente anda rondando esas edades. Los alumnos con discapacidad, especialmente aquellos con discapacidad intelectual o con dificultades de aprendizaje, como veíamos antes con la dislexia, sí, o por trastorno de déficit de atención con hiperactividad, el TH famoso, parecen ser más vulnerables también al ciberacoso. Que dices que tendrá que ver una cosa con otra. No solo al bullying dentro del aula, sino también al ciberacoso. Se estima, por ejemplo, que algunos niños, niñas y jóvenes con discapacidad podrían no reconocer la violencia y el acoso como maltrato. Lo que, según los actores del informe, podría provocar que los datos que estamos manejando sobre la prevalencia del problema sean incluso subestimados, sean más bajos de lo que realmente son. Por ello la importancia de enseñar y de educar y de... Sí, porque muchas veces cuando vamos a los colegios, ya sabes, cuando le decimos y usáis los motes, porque yo claro. no identifican eso de llamarle boca chancla a alguien como acoso abuso. No sé, o sea. Lo que pasa que hay muchas veces en ese sentido es un poco hilar muy fino, porque yo, por ejemplo, yo puedo decir una broma y llamarte a ti bombón. Sí, pero la broma es puntual, me lo haces un día. Claro. Pero no, ya, pero pues entonces he hecho bullying muchas veces, porque de hecho la diferencia creo que estaría que tú haces la broma, sabes que al otro le sienta mal, no le gusta o lo haces de menos, y porque te has enterado, tú sigues haciendo esa broma. Ya. La primera es una broma. Es oye, te has sentado mal, te he ofendido, perdona, disculpa, no lo haré más. Ya, no. Yo, por ejemplo, yo tengo un mote en un sitio donde trabajé y yo por eso no creo que lo hicieran con maldad. A ver, hay motes que... Y me quedé con ese mote y ya está, que no creo que sea... No, la diferencia es que yo no tengo por qué llamar a nadie con un nombre que no le gusta. ¿Me explico? O sea, si esa persona que lo recibe se lo toma a risa, no pasaría nada. O lo tiene asimilado. O sea, en los pueblos es muy habitual el utilizar motes y sobrenombres. Sí. Mi abuelo era el tío Lobato y siempre... Si a mí me dicen que soy nieto del tío Lobato, pues tampoco me molesta, porque era mi abuela. Claro, Llamaban así, pues era Lobato y ya está. ¿Por qué voy a...? No tiene nada que ver con eso. Lo que ocurre en estos casos es que están utilizando un sobrenombre ofensivo. Se podría resumir, cuando dices tú ese mote, es la intención que llevas. Sí, es la intención de insultar y de faltar al respeto. Pero que vosotros no habéis puesto motes a compañeros de cole. A compañeros. Sí, a mí en pica me llaman Exea. Por eso. A él, Fernando Nochor. Nochor. Y a mí en un trabajo me llamaban Anita Walker. Perfecto. Anita Walker. A nosotros no nos ofende que nos llamen así. Y cuando me llaman, sé que no me llaman para ofenderme. Efectivamente. Por eso. Ahí se ha acabado. Es que claro, si nosotros pensamos en esto, para que un niño con una discapacidad específica disocie lo que es una falta de respeto a lo que realmente es un ciberacoso o un acoso, se enseña. Hay que enseñarles. Hay que enseñarles. Lo que hablamos es la información, el porque sepan que es acoso o maltrato o... Pero cuando vamos a los colegios y hablamos con los chavales, ellos mismos saben que lo que han estado haciendo hasta ese momento no era lo que debían hacer y que le han faltado el respeto a un compañero y que... Y hay un cambio de actitud porque muchas veces tampoco somos conscientes de que hacemos daño a los demás. Uh-huh. Ninguna persona sana, normal, quiere hacer daño a nadie. Lo que tú has dicho, sana, normal. Sana, normal, hombre, porque claro. Si eres un psicópata, pues tienes un problema más gordo. Pero sí. Una persona normal no hace daño a los demás porque sí. Uh-huh. Muy bien. Uh-huh. Que es a lo que vamos. Lo que indicaban los datos, según este estudio, por volver un poco a lo que era, indican unas tasas más elevadas de violencia física. El alumnado con discapacidad por parte de los docentes, lo cual ya es... Eso ya me parece deleznable. Pues sí, lo que se ha visto reflejado también en el cuento, ¿no? Un poco de esas pinceladas. Que como ella no sabía jugar al balón prisionero, la dejan sentada el mismo profesor, ¿no? Uh-huh. Claro. Entre los maltratos que suelen aparecer más, suelen ser más la violencia psicológica, sí. O el encerrarlos. Sí, sí. Que es. También el informe apunta a la escasa paciencia y falta de comprensión y actitudes negativas que hay con respecto a la discapacidad. Uh-huh. Y en cuanto a lo que es la violencia por parte del profesorado. El acoso puede darse tanto en escuelas ordinarias como especiales. Sí, sí, eso va más con la persona que lo hace, de la forma de ser. Y las cifras además señalan que los menores con discapacidad en entornos institucionales, es decir, que están internados, son más vulnerables a la violencia por parte de los docentes o del resto del personal. Y digo yo, ¿no tiene que haber gente? Hay gente. O sea, que, no, hay gente que se dedique a esto. Sí. Sí, hay gente que se dedica a esto. ¿A fastidiarles o a hacerles bien? Claro, porque se supone que si están en internados en sitios especiales. Mi hija trabaja en una residencia, no voy a decir la marca, trabaja en una residencia de disminuidos psíquicos y ve de todo. Mi hija es auxiliar de clínica y está haciendo tareas de auxiliar de clínica, pero ve de todo. Pero tiene que haber gente preparada para eso y muy humana. El problema es que ellos también reciben violencia. Es decir, es más habitual, por lo que me cuenta mi hija, que un interno les pegue a ellos y de hecho en el contrato figura. Sí. Figura que los internos les pueden pegar y no pueden responder. Bueno, evidentemente. Ya, pero lógicamente, eso como si trabajas en la planta de psiquiatría. Sí, estás expuesto a. Pero es que, claro, es que esa gente está ahí precisamente porque eso lo puede hacer. Entonces, el docente tiene que saber, ¿no? El que está enfermo mentalmente o el que está enfermo es el que está ingresado. Yo, donde trabaja mi hija, sé por lo que me cuenta ella que se tienen que morder muchas veces la lengua. La ganas y las ganas de responder, porque van a pegarte. Entonces, lo único que puedes hacer es evitarlo, esconderte, correr. Pero no, pero que es un trabajo que al fin y al cabo se sabe, ¿no? Sí, es, y lo tienen asumido. Pero no me extraña en otros sitios menos civilizados. Ya. Que a un cuidador, antes de que vengan y me peguen, pues yo le pego. Que por eso no me extraña este... Y también muchas veces, desgraciadamente, que hemos visto ejemplos, como saben que el chaval que tiene la discapacidad, a lo mejor por su propia discapacidad, no puede llegar a expresar lo que le pasa, por muchos... Pienso yo que desahogarán su frustración que no hace mucho, pero me acuerdo de una madre que había grabado a un hijo con autismo, le había metido una grabadora en la mochila para ver cómo los trataban y publicó las grabaciones y de tal. Claro, es gente, se supone que lo dejas en manos de gente especialista, pero... Igual que hay gente con mucha consideración, hay gente con muy poca consideración. Igual que hay gente con mucha paciencia, hay gente con muy poca paciencia. Y todos no valemos para todo. Es como las residencias para mayores, que se han visto muchas grabaciones de personas con Alzheimer. Pues eso es, y abuelos atados a la cama. Ay, de verdad, eso es que no sé. Es que hay gente muy... Por decir, tampoco vamos a generalizar, lo único que decía el estudio, que sufrían también por parte de profesores y... No es solo por parte de los niños que no lo entienden. Que pues, un niño puede hacer daño por desconocimiento. Un adulto no. Eso es. Correcto. Eso es. Así es. No sé si. Sí. La diferencia. Vamos, yo. Es por acotar el problema. No, perfectamente, pero, claro. Evidentemente, la violencia que puede sufrir por parte de un niño es totalmente distinta a la que puede sufrir por parte de un adulto. Correcto. No solo ya físicamente. No es lo mismo un golpe propinado por un adulto que por un niño. En cuanto a capacidad de producir daño o secuelas. Y el que lo recibe no es lo mismo recibirlo, como dices tú, de un igual que de uno que consideras que es superior a ti. No superior por físico, sino superior porque estás a su cargo, a su cuidado, y lo recibes de él. Es diferente. Voy a hacer un pequeño inciso. Yo empiezo hoy con una persona que me está cuidando. Le estáis poniendo cara, ¿verdad? Por si acaso vengo marcada un día. Es broma. Pero bueno, no, Patri. Hola, no. Hola. Me vas a cuidar bien, ¿no? Seguro que más sí. Más vale. Quería romper una lanza de que hay mucha gente muy válida, cuidadores. Sí. La mayoría. Sí, cierto. La mayoría. La mayoría. La mayoría. Sí. No vayamos ahora que... Lo que pasa es que lo tratarán muy bien. La mayoría de las personas que trabajan de esto saben en qué están trabajando y qué es lo que tienen que hacer. Sí, que yo lo que digo, han estudiado X años, han preparado X años, han hecho un para allí. No es que pasaban por la puerta, han visto un cartel y se han metido. Llevan tiempo preparándose para ello. Pues sí. Dos pinceladas más sobre el estudio, porque también se ha encontrado que el género influye en el tipo de acoso que se sufre. Por ejemplo, los niños varones tienden a ser acosadores físicos, mientras que las niñas son más propensas a participar de formas más indirectas, más sutiles, más marrulleras, por decirlo así. Un acoso emocional, exclusión, por detrás, un poco buscando la vuelta. No seas amiga de fulanita y si no ya no serás mi más mejor amiga del mundo mundial. La amiga número uno. Mientras que los niños pues son más brutotes. Sí. Son más directos, se los ve venir. Más viscerales. Las niñas son más taimadas. Pero sí, eso hasta cuando puedo hacer, ¿no? Un pequeño inciso, cuando estás trabajando varias mujeres, es mejor trabajar yo he trabajado con mujeres y muy bien, pero que es verdad que somos más puñeteras las mujeres juntas que cuando trabajas mixto. Siempre se ha dicho. No sé por qué. Por eso mismo. Yo creo que tampoco nos callamos y estamos todo el día con el rifi rafi tal, tal, no sé qué, no, porque somos mujeres, ¿no? No sé. A lo que voy, no. A lo que voy, un hombre. Yo, por ejemplo. En los trabajos anteriores éramos mayoría varones. Vale, no, pero yo a lo que voy. Tú, por ejemplo, puedes discutir con un compañero, con un amigo, discutir o dar tu opinión, pie, pa, pa, pa, enzarzados, y a los 5 minutos ya está. Hay un poco más de resquemor y de un poco de. ¿Sabes? Como sí, entre las chicas. Lo que yo le decía a mi mujer es que eres histórica. Histérica, no, histórica. Histérica, bueno, que no sé si se ha entendido lo que he querido decir. Sí, sí, sí. Sí, sí, más o menos. Que ni feminista ni no feminista, ¿eh? A ver si me dicen aquí nada. Diciendo, pues claro, que uno es más físico, sí. Y en cuanto pegas el salto, sueltas, ¡pum! Ya está. No, pegas 4 voces, te gritas, te. Que nosotras, insultas, no, nosotras vamos tal, a la chita callando. Y al cabo de los 10 minutos dices. Yo ya digamos, urdís un plan. A la, la mujer, y es verdad. Ya lleváis más. Vamos. Que, no, pero que es así, es así. Yo no digo que no seamos buenas. De hecho, eso sería entrar en otro tema. Somos más organizadas. Bueno, pero eso se. Último, venga, vale. La, adiós, la otra pincelada que me deja. Sí, me quería terminar tiempo. Es. Que la pobreza además puede incrementar la vulnerabilidad. Es decir, los menores con discapacidad pobres son más vulnerables a la hora de recibir abusos que los menores con discapacidad con dinero. Lo cual no deja de ser más triste todavía. Doble. Sí. Lo que se vuelve a cumplir el dicho, cada perro flaco todos son pulgas, pues. Y otra cosa a tener en cuenta es que además el acoso y el abuso recibido por menores con discapacidad tiene mucho más efecto en los menores que el acoso y el abuso en un menor sin discapacidad. Es decir, las secuelas y los efectos de ese abuso y de ese acoso son mayores en los niños con discapacidad. Uh-huh. Todo esto, incluso el informe, dejaremos enlace en. Bueno, dejaremos, no, ya está en la web de PICA. Recordamos, por si queréis visitar la página web, está en asociacionpica.org/radio y ahí, entre los temas, podéis encontrar el informe, el resumen que os hemos hecho para vosotros, el informe completo en perfecto inglés, o puse el español, ya no me acuerdo, no sé si he puesto el español o el inglés, pero bueno, está, y está en un PDF descargable, que un enlace que podéis ir a la página de la UNESCO y un PDF que podéis descargar directamente y mirar el informe completo. Genial. Muy interesante, la perfecto. Verdad que sí. Ponemos un poco de musiquita para. Sí. Vale. A cambiar mandar. De prometo estarte agradecido. Bueno, yo prometo estaros agradecido. Y nosotros también, y sobre todo desde Pica también estaremos agradecidos si estas cuatro ideas que vamos a dar sobre el bullying las tenemos presentes, porque entre todos podemos hacer más cosas. Por ejemplo, hay que saber que el bullying, pues o el acoso, afecta a la habilidad de los estudiantes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que quieren evitar en la escuela, bajan el rendimiento, no se pueden concentrar. Son como llamadas de alerta que a lo mejor no nos dicen el chaval algo, pero podemos identificarlo. El bullying para la discapacidad, ya solo por el hecho de ser, tener una discapacidad, ya puede ser considerado como un estudiante que puede sufrir bullying, entre comillas. Tiene más papeletas. Lo que hemos, de 3 a 4 a 3 a 4 veces más. La respuesta que le demos al caso de bullying, de acoso que veamos, la respuesta adulta es súper importante. Tanto que detecten esa, ¿no?, ese, claro, bullying. Profesores, sobre todo padres, porque si tu hijo, tu alumno, te dice, oye, que no lo encierres, no lo castigues porque no sepa hablar. O sea, que tengamos en cuenta bien la respuesta antes de hacerla, si tenemos dudas. ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí, sí. En la asociación a la que pertenecéis de Pica, si alguien que está oyendo se siente identificado o ha visto alguno de estos rasgos en su hijo, ¿se podría poner en contacto con alguna persona para poder hablar muy...? El contacto, el teléfono y el correo electrónico está en la página web de Pica, asociacionpica.org. El teléfono es 661-661-687. Repito, 661-661-687. Y que sin ninguna... Sí, estamos... lo atienden voluntarios, con lo cual es posible que justo en el momento que llamen no podamos atenderle, porque el que nos toca el teléfono estemos trabajando o tal, pero si recibimos una llamada... Respondemos a la llamada. Y que hay gente profesional que le puede ayudar. El correo electrónico es info@asociacionpica.org. Repito, info@asociacionpica.org. Ahí llegan los correos y nos los remiten a los psicólogos y a abogados, a la gente que podemos intervenir en cualquier caso. Muy bien, pues muy bien, así le es una manera más, ¿no?, de poder acompañar a estos padres en una solución. Dos cositas más, quería decir que más de la mitad de los posibles casos de bullying, que pueden llegar a ser muy graves, se pueden parar por los que nosotros miramos espectadores, los mirones. A nada que un compañero intervenga, que lo detenga en ese momento, pensar que puedes evitar... No es lo mismo apagar una chispa que apagar un incendio. Me parece que hay una campaña, o he visto un anuncio, que también... No, claro, que si tú te callas, también es una manera de acoso. Así es. Si lo estás consintiendo, ¿no? Vale, vale, perdona. Y para el que lo sufre o piensa que lo sufre, hay una figura, una palabra que... Esto que le decimos es la autoabogacía. ¿Qué quiere decir eso? Pues simple y llanadamente pedir ayuda. Comentar claramente lo que te pasa. Dilo, llámanos a nosotros, a tus padres, a tu tutor. Dilo, no te lo calles. Porque, aunque te parezca mentira, no estás solo. O esos mirones, si esa persona ves que no tiene, ¿no? A lo mejor las herramientas para poder decirlo le pueden ayudar también, ¿no? Todos tenemos ese, claro, ese superpoder, lo tenemos, sí, todos. Sí, sí, sí, sí. Muy bien. Muy bien. Pues nada. Ahora ya nos vamos con... A ver qué hacemos este fin de semana. Dale. Venga, y que nos vamos. Pues bueno, después de nuestro tema central, que hoy sí que le hemos dedicado bastante tiempo y creo que llegaremos a alguno más que otro. Para este fin de semana solo os traigo una actividad. A ver qué os parece. ¿Os gusta mancharos las manos? A mí no mucho, yo debo tener algo de toque, porque eso de ensuciarme lo gusto. Bueno, pero por lo general a los chavales, a los críos les encanta. Pues hoy os acercamos una actividad que va a transcurrir sobre entre marzo, este mes de marzo y el mes de abril. Y está dividido por edades. ¿Y en qué consiste? Pues tú te imaginas hacer una obra de arte y que luego encima te las pongan. ¿A vosotros os han expuesto alguna vez alguna obra de arte? Sí. Vaya. Yo tengo fotos colgadas mías en el comedor. Pero me refiero en un museo. No, en un museo no, pero en exposición sí, a mí me han colgado un par de cuadros. Pues mira, pues ahora tienes otra oportunidad. Qué chulico que eres, ¿no? Yo es que valgo para un roto y para un descosido. Sí. Pues cuando tenga que coserme los pantaloncicos ya sé a quién llevárselos. No, coser... Ah, coser no, solo pintar, ¿eh? Ay, Dios mío. Pues bueno, en estos talleres la creadora Padro Bielsa ha diseñado para peques y jóvenes entre 6 y 17 años en el Centro de Historias, en la Plaza San Agustín. Estos talleres en los que utilizarán diferentes técnicas plásticas para interpretar los murales que forman parte de la arquitectura del Centro de Historias. Siluetas, colores, texturas, sobre papel... darán como resultado estampas que serán expuestas a partir de septiembre de este mismo año. ¿Qué os parece la idea de que vuestro chaval super chulo haga super chulo lo que le apetezca y que sí, luego pueda ir a un museo a verlo? Pues me parece, una idea estupenda. Sí. Habrá tres sesiones según la edad de los participantes. Habrá un grupo 1, que lo han llamado así, que será el 19, que empieza este fin de semana, y 20 de marzo, que será entre 15 y 17 años. Para el 2 de abril será para los chavales entre 9 y 14 años. Y el 9 de abril para los chavales entre 6 y 8 años. Yo creo que es más que interesante. Y lo dicho, y el resultado de lo que hagan todos estos chavales, pues será expuesto en el Centro de Historias en el mes de septiembre de este año. Los horarios para el grupo 1... el sábado 19 de 5 y media a 7 y media y el domingo por la mañana de 11 y media a 1 y media. El grupo 2 y el grupo 3 será de 11 a 1 y media. Como hemos dicho, en el aula mirador del Centro de Historias en la Plaza San Agustín. Inscribiros, animaros y ya nos vamos. Decimos las... Recordamos cómo pueden ponerse en contacto con nosotros. Como ya han hecho a un oyente y creo que le hemos hecho caso. Estará, yo pienso que estará orgullosa. Sí, sí. Yo lo estaría, ¿eh? Hombre, Jorgito, como para no estarlo. Bueno, nos vamos despidiendo. Recordamos, si tenéis cualquier duda, sugerencia. Sugerencia, como ha hecho nuestra amiga oyente. Escribís un correo electrónico. Un correo electrónico a radio@asociacionpica.org. Y ahí te contestaremos, atenderemos. Y si la sugerencia es como ha sido este caso. Como ha sido este caso. Nos ha parecido bien. pues la hemos llevado a cabo y a mí personalmente me ha gustado. Perfecto. Ya está. Si te ha gustado a ti, Jorge, vamos. Y como, yo me voy bastante más tranquilo. Sí, como I have the power. Es el que sí. Tiene ahí. Y el poder. Es el jefe del portal. Pues nada, que venga. Paséis buena semanita. Nos vemos en el mes que viene. Besitos. Y los que mis padres os traigan algún regalito. Yo me espero alguno. El cumple de mi papá es el viernes. Pues felicidades. Gracias, se lo diré al señor Gabriel. Muy bien. Así tiene 2 días para festejar, el 18 y el 19. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Cross another road and face another day. Soldiers never die, they only fade away.